estrellas de medianoche, la música disco. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty,

shake it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Is that too much? Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you. John, sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Everybody get up.

En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Right.